agarramos el camión y vamos a tal barrio. Sí. Como por ejemplo, vamos al barrio Primero de Mayo. Y ahí me encuentro con el vecino, hace 3 meses que no me recolectan la basura, hace 2 meses que pasa esto, tengo la poda de árboles, y así los problemas salen. Es increíble, uno se piensa que no va a tener tema en la semana y de pronto se empiezan a sumar. Los problemas que ven todos, vos, yo y todos. El diagnóstico que tenía más o menos pensábamos que era los residuos, las ramas, la inseguridad, y vino por ese lado. Más que nada, recolección de basura, el estado de las calles, del barro, la falta de luz que pasa en todos lados, y la gente me apuntaló siempre en eso, siempre en eso. El tipo de barrio te abre la puerta de su casa, te dice, tengo estos problemas. Y el comerciante tenés que ir a visitarlo, cómo andan, cómo vienen las ventas, entrarles desde otro par, otro comerciante, y tenemos pensada esa actividad para la semana que viene, ir a ver cómo están las ventas, qué pasa, por dónde ven, cómo le influyó el dólar, por dónde ven si cayeron las ventas o no. Y todo eso sí, tengo pensado hacerlo. Simple, yo pregunto por el resto, no hablemos de acá del centro, no hablemos de Máximo Paso Este, Máximo Paso Atrás, hablemos de Ruta 3, San Esteban, no conocen a nadie. En los barrios no camina nadie, no digamos solo de Cambiemos, digamos de los demás. No camina nadie y al vecino nadie lo va a ver. Yo creo que la resistencia de ellos es al crecimiento que tenemos nosotros y tienen las puertas cerradas un poco de eso, pero la idea sería trabajar juntos, sí. Margarita Barriento... El martes de la semana pasada, creo, después se fue a Santiago del Estero. Tengo una relación muy fluida. Un hijo y un colaborador. De todo. Temas varios, como me sentaría con un amigo. La actualidad, están organizando una cena a beneficio de la fundación. Estuve con eso. De todo. Y los radicales, sí, me llamaron algunos. La verdad que sí me llamaron, pero son más estructural. Y entonces, de ellos va a salir el candidato. Yo me llevo bien con todos. Pero cada uno tiene que construir su espacio, creo yo, ¿no? Y después la gente que elija. Y en el territorio, y en la gente, y en la llegada, le ganamos a muchos. No, nosotros venimos en un proyecto de Cambiemos, desde Cañuelas hasta la provincia, y ayudar a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en un proyecto más macro. Hay un punteo de algunos referentes, de Máximo Paz, gente que ya estuvo en la política, y después... La lista se va a armar en consenso, porque en unidad con la lista que arme Cambiemos desde la provincia, la parte que arme la gente de Mauricio Macri, nosotros estamos trabajando y el que mejor mida. Capaz está medio descontento por las tarifas o porque hay una de recesión, lo noto, sí. Pero con nosotros tenemos una llegada al vecino, y al ver que ellos trabajamos y que yo le toco el timbre y lo escucho y le digo le voy a sacar la basura o X actividad, tenemos una buena recepción, un feeling con la gente, un ida y vuelta que creo que vamos ganando en ese sentido. La gente ni me lo toca y como que reconoce el esfuerzo que hago yo. Creo que agosto, septiembre se va a estar todo un poquito más... perfilado, y para esa fecha vamos a estar mejor encaminados todos. Hay un mensaje macro, que vamos todos por el mismo camino, por un buen camino, y hay otro mensaje de barrios por barrio. Parte de la gente vota más a un candidato si es buena persona que a un partido. Ahora hablé, hará 20 días con Alex Campbell, y con el ministro, con el viceministro de Desarrollo Social, Carlos Pedrini, hablo siempre. Él es muy importante dentro del gobierno nacional, y vamos muy, muy bien y por buen camino. Pero las declaraciones de esta semana me sorprendieron, que ella va a ir por espacio abierto, capaz no se siente cómoda dentro del PRO por los hechos que le han pasado, pero bueno, trabajó mucho. Y está bien que construya su espacio... y para tener más diversidad.